esta colaboración por parte de movimientos sociales con el gobierno para controlar los precios, ¿no? Por eso nos parecía muy importante. Luis, ¿lo tenemos en línea? Sí, estoy en línea. Ah, ¿cómo está Luis? Mucho gusto. Buen día. Nos parecía esto importante poder charlar un poco de cómo se están desarrollando estos controles, este monitoreo en los supermercados. Mirá, empezamos este sábado, fueron 1000 puestos de control en todo el país. Acá en Mendoza pusimos en marcha los primeros 6 y bien. Este sábado que viene vamos a estar ya con 20 y el sábado que viene con 28 puestos de control. Bien. Los puestos de control a su vez son rotativos, van desplazándose por distintas sucursales de hipermercado. Y fue una jornada bastante interesante. Muy interesante, te diría, en distintos aspectos. Primero, la recepción de la gente. Tuvimos muy buena acogida por parte del público que estaba en los supermercados, en la puerta, que salía. Entienden que es una función que colabora o ayuda con la protección del bolsillo de cada una de las familias. Así que te diría que tuvimos muy buena recepción. Segundo, tiene mucho de formación esta campaña, porque nosotros ponemos el hincapié en explicarle a los consumidores, a los ciudadanos, al pueblo, que está la aplicación de precios cuidados en el celular, que la pueden bajar, porque ocupa muy poco peso, una aplicación liviana. A su vez, aquel que no quiera, no sepa, no pueda bajar en el celular, tiene que saber que los supermercados están obligados, por lo menos en las oficinas de atención al cliente, a tener la lista completa de los productos. Y a partir de ahí comienza una tarea de verificación, que tiene que ver básicamente con 3 aspectos. El primero, que estén los productos a los cuales se han comprometido los hipermercados en este programa a tener. Segundo, que estén exhibidos. Y tercero, que estén con el precio correcto. Cualquiera de esas 3 anomalías es denunciable y hace al supermercado susceptible de recibir multa. Y la denuncia se puede hacer en el mismo momento por la misma aplicación, que es muy sencilla de hacer, o al 0800, a quien no la quiera, no sepa, no puede hacerla por el celular, la puede hacer por el 0800 gratuitamente. ¿Qué? A los teléfonos que están indicados en el mismo programa. Así que te decía que tenía un alto componente de docencia y nos encontramos con una buena dosis de respuesta por parte de la gente que salía del supermercado y nos decía, y nos comentaba, nos buscaba y nos comentaba. Faltaba tal marca, tal aceite no está, tal espacio está, pero no está, está vacío de mercadería. Claro, muchas veces pasa eso. En general, te diría, en la evaluación nacional que hicimos el sábado en la nochecita, en la tarde-noche, para que tenga una idea de 1000 puntos de control, el 14%, en 140 hubo irregularidades. Y de esos 140 irregularidades y denuncias realizadas, te diría que un porcentaje muy alto tenía que ver con el faltante de mercadería. O sea, está el espacio en la góndola, está el precio publicado como precio cuidado, pero está vacía la góndola. Ese te diría que es el mayor causal de... Claro, lo más común de encontrar, ¿no? Está el... digamos, el espacio con el precio que viene, pero no está lo más importante, correcto, ¿no? La mercadería. Sí, en la mayoría de los casos así es. En otros casos directamente no está ni el producto, ni el espacio, ni el precio. Y en este primer monitoreo del día sábado que usted cuenta, de mil controles, digamos, 140 estaban en esta irregularidad. Con alguna irregularidad. Con algunas. Hay ponerle en alguna sucursal, en el supermercado se detectó una sola y en otra habían 20 fracciones, digamos. Bueno, habrá que seguir, ¿no? Porque Sí. Y lo importante, además, no solo lo que podemos hacer los 35.000, 38.000 militantes afectados a esta tarea, sino sobre todo y en el tiempo, lo importante es lo que puedan hacer los propios ciudadanos, ¿no? Por eso la importancia de formar y multiplicar ese número de controladores, ¿no? Totalmente, ¿no? Importante también de, bueno, para controlar y tratar de esto, ¿no? Sí, Sacar a la luz este manejo de y precios que sobre se hace. todo, te digo mi opinión, sobre todo porque bueno, no quiero acusar de mala fe o mala voluntad, pero muchos gobiernos provinciales y gobiernos municipales que tienen el convenio firmado con la Secretaría de Comercio Interior de la Nación y forman parte del Consejo Federal de Comercio Interior, no están realizando los controles. Hay una especie de estados locales ausentes en esta materia, en materia de control de precios. Digo, uno puede entender que en la situación de pandemia, los distintos estamentos del gobierno se han concentrado en la salud, han afectado la mayor de la del personal disponible a las campañas de vinculado a todos los aspectos, directo e indirecto, que son en la pandemia. Pero es hora también de que los gobiernos entiendan que uno de los efectos de la pandemia gravísimos es el tema del aumento de la pobreza, la escasez de alimentos y el incumplimiento por parte de algunos pícaros de los precios cuidados y la formación de precios. La inflación está siendo un problema importante en estos meses. Totalmente de acuerdo. Entonces, hay que entender que no es una tarea que haya que mirar para el costado, ¿no? Al contrario. Totalmente. Bueno, Luis, le agradecemos y la verdad que pensando en esto también habrá que acercarse también a la farmacia, empezar a encontrar los precios de los medicamentos que también están también incrementando ya Sí, pero groseramente, ¿no? ahí, sí, pero ahí, que yo sepa, no hay un programa acordado. Porque nosotros en realidad, fíjate que hay tres herramientas más o menos básicas. La primera es precios cuidados. La segunda es el convenio de los precios de la carne que se firmó con el sector. Y la tercera es la lista de precios máximos autorizados por el Estado. Todos están vinculados a alimentos y a insumos del hogar, pero no incluye el tema de medicamentos. Claro, bueno, ¿Sí? habrá El que ver ahí tema de entonces. medicamentos es muy difícil de controlar por parte de la mismísima población. Es como más específico, sofisticado. Hay Sí, es muy. 5.000 remedios y no tienen el precio exhibido. O sea, eso es más una tarea para los inspectores especializados y formados que para la propia ciudadanía. Totalmente, totalmente. Bueno, Luis, le agradecemos mucho, la verdad, muy importante la tarea que están llevando adelante, porque esto, ¿no? Cuidar el bolsillo del pueblo viene de esta mano, ¿no? Y también la tarea de concientización que se está llevando adelante esto, ¿no? De poder exigir que haya una aplicación para poder exigir estos precios cuidados. Luis, que tenga muy buenos días, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Un No, abrazo. muchísimas gracias a usted, que tenga buen día.